autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va. Ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. El mundo tiene los elementos materiales como para hacer posible 7.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? No, me niego a vivir a su manera, hipotecándome una vida entera. El tiempo no se para aunque uno quiera, y por mucho que lo espere, no todo vendrá de cara ni suave como la seda. ¿Qué prefieres? ¿Luchar por una vida honrada o dejar que decidan por ti sin hacer nada? Mientras se reparten el mundo con avaricia, el poder tiene a la justicia secuestrada. Hacen su ley sin tener acuerdo. La crisis no afectó al rey, pero sí al pueblo. Con estrés manipulan tu recuerdo, pero dime lo que ves. Me sigue sobrando mes a final de sueldo. Voy sin arnés, escalando abismos, esquivando al sistema y su terrorismo. ¿Cuánto darías por un segundo de paz? El aquí y ahora es fugaz, el mañana es solo un espejismo. Lucha por tus derechos, no te dejes hundir. Comienza a ver lo que está por venir. Nadie lo hará por ti, convierte tu dolor en fuerza para seguir. Me niego a vivir arrodillado, a sufrir por lo que soy, seguir callado. Mientras ellos no dejan de tocarme lo intocable, voy al cuello con cables que dan paso al atentado. Reniego, deja pa' luego quejas y ruegos, que el ego quedó en el pasado y vivir es el juego. Algo que sepa no volverá jamás de nuevo. Hace que al levantarte pienses hay que echarle huevos. Si es un rico ya ha patado el cielo, el caracol va por el suelo en busca de otro que ya no esté contaminado y roto. Sé que nos quieren joder, muchos se vuelven locos, y yo también, pero mantengo mi voz y mi voto. Y han vuelto a salir votados, mi coche se ha vuelto a parar. Con 28 y sin caldo pa' echar, sigo gustándole al micro un poco más que a la local. Tiro de ese Clio y sin fracasos porque no hago nada. No pienses que todo acaba aquí. Tienes que resistir, lucha por tus derechos, no te dejes hundir. Comienza a ver lo que está por venir. Nadie lo hará por ti, convierte tu dolor en fuerza para seguir. Sin esfuerzo no se consigue, y siendo realista lo tengo claro, de sueño no se vive. Por eso vine a matar el tiempo junto a Patri Fado y dejar aquí grabado el crimen. Que no investiguen más o se congelará su reloj. La intuición no se persigue demasiado veloz, y yo con letras que no cuentan nada, lo dicen todo perdido entre los textos y no hay pasta para el psicólogo. Hoy la salud mental es cosa de ricos, los de arriba nos prefieren locos desde chico. Señalan delitos en la música y roban bajo su túnica. Pronto sanidad pública puede ser. Se le llena la boca con democracia, y a los desahucios luego los llaman desgracias. ¿Cuánto darías por un segundo de más? ¿Cuántas mentiras son verdad? ¿Cuántas verdades son falacias? No pienses que todo acaba aquí. Tienes que resistir, luchar por tus derechos, no te dejes hundir. Comienza a ver lo que está por venir. Nadie lo hará por ti, convierte tu dolor en fuerza. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Buenas tardes, por decir algo, y básicamente precarias. Esta mañana nos hemos despertado con el suicidio en Cornellá de un trabajador en paro, electricista por más señas, el desahuciador un banco, uno más de los rescatados con dinero público. No, como sabéis, no son suicidios, son asesinatos en toda regla. Y los políticos que gobiernan y los que lo consienten se esconden detrás de las banderas o de las siglas que se escondan, ni son gobernantes ni son otra cosa que vulgares recaderos de los bancos, cómplices de estos crímenes. Abrimos con esto porque exigimos la prohibición de los desahucios de vivienda ya. Hoy tenemos el lujazo de tener en el sumario y como tertulia a Antanares Arranz, con la que vamos a hablar de rentas mínimas y garantizadas, que por cierto no garantizan nada. Buenas tardes, Ontanares, y muchas gracias por estar aquí hoy. Muy buenas, Marta. Buenas tardes. También tenemos a Jorge, ya asiduo, de Básicamente Precarias. Buenas tardes, Jorge. Hola, Marta. Bueno, como empezaba la canción, cada vez se hace más difícil resistir, más difícil seguir y luchar por esos derechos que cada vez nos ponen más difícil ejercer. Respecto a esto, tenemos un montón de novedades de estas rentas garantizadas, mínimas, llamémoslas 200.000 nombres, y vamos a empezar hablando por la de aquí, pero vamos a seguir hablando con otros territorios. Llamaremos luego a David después del debate, de Lleida, y a Micael de Sevilla, de Cuarto Mundo, que también nos va a contar cómo están implementando esta novedad de subsidio que tienen ahora en Andalucía. Cuéntanos un poco, Ontanares, porque hay muchos territorios y muchas rentas ínfimas en este país. Pues sí, aquí en Madrid esta semana se ha liado parda, y más que se va a liar, porque no parece que haya ninguna rectificación por parte de nadie. Asistimos a un momento en el que creemos que están desmantelando el sistema de rentas mínimas aquí en Madrid, y bueno, pues ha habido bastantes menos concesiones que en el año anterior. En Renta Mínima es tu Derecho, está en sus web, están colgados todos los datos, pero más allá de los datos, lo escalofriante es lo que están viviendo las familias, ¿no? Ahora mismo recibía un WhatsApp de última hora, o sea, es aquí y ahora lo que está pasando, no está pasando en abstracto, ¿no? Y recibía un WhatsApp de una conocida que nos decía que qué estaban haciendo ella y sus hijos para que les estuviera pasando esto, ¿no? Llevan 3 meses presentando documentos que les han pedido, y esto ha significado que les suspenden la renta mientras no presente estos documentos. Una madre con hijos. Hoy tiene un corte de luz. Y en el Ayuntamiento de Madrid le dicen que la cita se la dan para agosto. O sea, ¿qué está pasando con las ayudas de emergencia para que te den 6 meses y hasta un año y medio para una cita previa de solicitud de renta mínima? Claro, esto es... No es que te den 6 meses para una cita previa. El asunto en este caso es que son personas que ya tienen la renta y que se las están suspendiendo, a veces por causas peregrinas y a veces ni siquiera saben la causa. Entonces, bueno, los servicios sociales ahora mismo están muy saturados, las trabajadoras sociales no están dando citas con la inmediatez que necesita la gente, para clarificar pues por qué se le suspenden, qué es lo que necesitan, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Incluso cuando ya les atienden hay problemas porque tienen deficiencias de comunicación con Comunidad de Madrid. El programa informático que se maneja no siempre clarifica los motivos de estas suspensiones y es un absoluto caos. Estamos hablando de personas que ya con eso viven en circunstancias imposibles. O sea, con la renta mínima se vive en circunstancias imposibles, pero sin ella, sin ella es un absoluto drama. Entonces, les están pidiendo, o sea, se están dando situaciones de lo más kafkiana, ¿no? A la gente le piden documentación, entrega esa documentación, 3 meses después le vuelven a requerir la misma documentación que ya había entregado, porque 3 meses después se ha pasado el plazo y ha caducado. Claro, sí, pero yo ya la entregué. Solicitudes que, como a los 3 meses tiene que estar resuelta la solicitud, pues la manera de tenerlas en stand-by es seguir pidiendo a la gente documentación, ¿no? De modo que esta es la manera en que se alargan en parte los plazos. Pero sobre todo es toda la gente que está saliendo del sistema. Entonces, respuestas de la Comunidad de Madrid en El País de esta misma semana a la concentración que hubo el 12. Es que la gente está encontrando trabajo. O sea, ¿tú crees que todas las organizaciones que salieron el otro día a Sol salen porque la gente encuentra trabajo? Pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe? No solamente eso, dices que trabajan mucho, otra cosa es que sea remunerado, sí, que tengan empleo remunerado. Por supuesto, además estamos hablando de empleo, ¿no? Que ni siquiera efectivamente hablamos de trabajo, pero bueno, ellos hablan de empleo. O de 7 a 7. Y está César, que pobrecito el técnico de sonido, esas jornadas buenas, diciendo o de 7 a 7, jornada 24/7, directamente. Claro, entonces es todo como horrible, ¿no? Porque, pero bueno, la gente va a reclamar. Ha reclamado al Defensor del Pueblo, se van a ampliar esas reclamaciones con todos los casos que quieran sumarse. La gente que lo esté oyendo ahora y que quiera sumarse puede ampliar la denuncia del defensor, y se están haciendo reclamaciones administrativas que acabarán en los juzgados. O sea, ha llegado un punto en que esto ya es inadmisible, y se van a combinar acciones de calle para que la gente se entere con acciones contundentes en los juzgados para que esto cambie, ¿no? Porque es que vulnera los derechos humanos, ¿no? Y es desgarrador cuando vives cerca de una persona que está viviendo esto. Realmente es incomprensible que esto se pueda hacer con esta saña, ¿no? Yo pienso, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver con que la Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades en España que cumple el criterio de que las rentas duran mientras dura la necesidad. Y como esto supone un presupuesto que, tal cual está el mercado de trabajo, indefinido. Claro, va a ir en ascenso. Hay gente con una renta mínima desde hace mucho tiempo porque no es posible salir de ella, o no es posible con garantías y con seguridad, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ese presupuesto cada vez va a ser mayor. Entonces, yo creo que han decidido cortarlo, sea como sea. Entonces, han aplicado un decreto que lleva 4 años, lo están aplicando con la más estricta interpretación, ¿no? Con interpretaciones que van más allá de lo razonable. O sea, esta semana, es que no sé cómo decirte. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos, ¿no? Porque yo creo que los ejemplos son mucho mejores que los números para entender de qué hablamos, ¿no? Así es, porque somos personas y no números, que es claro, lo que muchas veces nos hacen creer. Mira, uno de los colectivos más afectados está siendo el de las mujeres con hijos que están en situación de separación o divorcio. ¿Pues por qué? Pues porque estas situaciones son bastante complejas, ¿no? A veces cuando una persona decide separarse, no lo decide de la noche a la mañana, ¿no? Y no lo decide hoy, y hoy tiene ya un convenio regulador en el que está todo estipulado y todo lo demás, ¿no? En una relación de pareja que se rompe o que hay conflicto, pues hay altibajos y hay un periodo en el que la gente no está segura de lo que quiere hacer. Incluso hay colectivos en el que la separación no está consentida, con lo cual es muy difícil pasar por un trámite de separación al uso, ¿no? Bueno, pues todo esto lo obvian, ¿no? En otros momentos quizás hubieran tenido en cuenta un informe social en el que se aludieran estos motivos, y eso era tenido en cuenta. Ahora mismo se obvia todo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que les están pidiendo a estas personas, a estas familias, no solo que esté terminado el convenio regulador, que tal cual están los juzgados, eso puede durar meses. O sea, que esté terminado, que hay, si hay una pensión por alimentos que no se paga, que se denuncie, con lo que implica una denuncia. O sea, una denuncia, no sé si alguno se ha visto en la situación de denunciar a alguien, pero no es algo fácil. Con lo cual, denunciar a alguien que es tu familia, que es el padre de tus hijos, no es una cosa que sea beberse un vaso de agua. Este caso, y más en casos de familias en el que la mujer, que tenemos varios, y sobre todo en Barcelona hay bastantes mujeres que encima han tenido episodios de malos tratos, precisamente volver a denunciar o volver a ponerte en contacto, incluso llevándote bien, pero llevándote mal, peor. Es que volver a denunciar a esa persona, es que incluso está la parte miedo, de que es que no quiero denunciar otra vez a mi expareja. Ya denunciaron en su día, pero ahora, por ejemplo, el caso de una compañera de allí de San Vicens, es que le exigen la denuncia del convenio regulador de que no le pasa la manutención. Claro, tiene que denunciarlo otra vez, ya lo hizo hace 5 o 6 años. No, no solo la denuncia, aquí es peor. La ejecución de la sentencia. La ejecución, una ejecución no es solo la denuncia. Saber terminado todo el procedimiento en el que se demuestra que hay un impago, y es más, les están pidiendo todavía más. Les están pidiendo que después de la ejecución soliciten una ayuda que existe para el pago de esa pensión. Entonces, esto antes no pasaba. Esto antes tú tenías que hacer ese proceso, pero el proceso era acordado con los ritmos de la familia. Y mientras el trabajador social no decía que eso no se estaba haciendo, pues el trabajador social iba valorando esos tiempos, ¿no? Iba viendo, y luego hay circunstancias en las que quizás esto yo qué sé, se me ocurre, imagínate, tengo ahora mismo una persona en la cabeza, ¿no? En un momento dado esta persona pasa por un centro de protección, incluso de víctimas de violencia, ¿no? Y sale del centro de protección, el padre del hijo desaparece porque, bueno, es de otro país y desaparece, no vuelve a saber de él, ella no lo reclama nada, es de hace muchos años, antes la legislación no se exigía ese cumplimiento tan estricto. Bueno, a lo mejor estoy hablándote de una situación de hace 10 años, ¿no? 10 años después, con un padre desaparecido, le obligan a iniciar ese procedimiento. Es más, no es que le obliguen a iniciarlo, es que le obligan a que justifique que lo siguió. O sea, que hizo toda aquella reclamación. La persona, claro, no lo ha seguido. Se la pueden suspender, se puede quedar sin nada. Por eso es importante que vayamos viendo cosas, que aprovechando que te tenemos aquí hoy, la gente probablemente no conoce sus derechos ni qué puede reclamar, y es más fácil que se sientan culpables o que piensen que no reúnen esos requisitos a que piensen que es que están implementando la legislación mal, porque hay cosas que dice, por ejemplo, la Carta Social Europea, que ahora veremos contigo un poquito más adelante, que ya se están incumpliendo en el sistema de rentas mínimas de un montón de comunidades, de todas, a día de hoy, porque hasta hace poco era Euskadi si cumplía, ¿verdad?, con la, pata esa suficiencia, pero a día de hoy no. Entonces, todas esas condiciones que te ponen, algunas no se ajustan ni a los tratados internacionales que firmamos, ¿verdad? Efectivamente. O sea, yo creo que hay como tres niveles, ¿no? El primer nivel sería el cumplimiento del derecho de cada comunidad, ¿no? Entonces, ese es el que en este momento en Madrid se está incumpliendo o se está haciendo de una manera arbitraria. Incluso una de las partes que se está incumpliendo es el derecho administrativo para comunicar todo esto. Entonces, eso es una parte y eso es algo que hay que reclamar y que se va a reclamar y que se está ya reclamando. Ya hay grupos que se están organizando no solo para reclamarlo en Sol, que lo van a seguir haciendo, porque después del otro día la gente que participó estaba absolutamente fortalecida, ¿no?, de encontrarse allí. Muchas de las mujeres que había allí no son personas que salgan de habitual a manifestarse, y encontrarse allí todas unidas manifestándose por algo tan tan importante para ellas las hizo envalentonarse y decir: tenemos que venir con muchas más. Y lo van a hacer, vamos, a mí no me cabe duda que esas personas van a buscar a otras, ¿no? Eso es una cuestión. Y luego la otra cuestión, que sería un nivel distinto, pero que también está dentro de la reclamación, es esto que dices, ¿no? El Consejo de Europa tiene la Carta Social Europea, que está firmada por España, que es un tratado internacional, y que España al firmarle se obliga a él. Entonces, este tratado, en su artículo 13, habla de la obligación del Estado para tener rentas para las personas que no tienen por medios propios o del sistema de seguridad social, que aquí se han constituido de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Entonces, el Comité Europeo de Derechos Sociales es el organismo que vela porque la carta se cumple y porque ese artículo se cumpla. Y ese artículo en particular lo revisa cada 4 años. Lo acabo de revisar en enero. Y cada 4 años lo ha ido revisando. Desde hace 20 años dice que se incumple por parte de todas las comunidades autónomas y que es el Estado el obligado a hacerlo cumplir. Y lo que dice del incumplimiento no es algo en abstracto, es algo muy concreto. Habla de 4 incumplimientos básicos. Uno de ellos es la edad. La mayoría de las comunidades autónomas, para solicitar la renta mínima, te piden una edad mínima de 25 años. Ellos dicen que eso no está conforme a la Carta Social. Otra de las cuestiones que piden es un tiempo de empadronamiento. Aquí en Madrid es 1 año, pero hay en algunas comunidades que ha llegado a ser hasta de 3 años de antigüedad. Entonces, el comité dice que esto no viene a cuento, que uno es pobre y ya está. No tiene que ser 1 año pobre ni 3 años pobre en esta comunidad. Puede haber venido de otra y ser... Entonces, esto le dice que no. La otra cuestión que dice que no, que es la que esta comunidad sí cumple, pero que en 2014, no sé en este último informe porque ha habido cambios en algunas comunidades autónomas, pero en 2014 solo había 3 comunidades de todas que lo cumplieran, que era el de la continuidad mientras dura la necesidad. Claro, Madrid lo está dejando de cumplir, porque cuando a ti te suspende y porque presuntamente eres culpable, que digo yo que la presunción es de inocencia, no de culpabilidad. Exactamente. Porque además, cuando tú te demuestras no culpable, no te devuelven lo que has dejado de cobrar. Ojo. O sea que... Te la vuelven a reactivar, pero todos esos meses que hayas claro. pasado reclamando no tienen efecto retroactivo. Claro. Cosa que también se puede reclamar, ¿no? Porque por esto mismo, ¿no? Porque la continuidad de la prestación es una obligación. Por tanto, no te la pueden suspender porque a ellos les parezca que tienes el ojo negro. Y luego la cuarta cuestión, que es la de la suficiencia, que es la que Marea Básica ha iniciado la campaña de reclamaciones desde hace 2 años en este aspecto en particular. No es que no se puedan reclamar los otros, es que era la manera de poder hacer formularios que la gente pudiera reclamar fácilmente, ¿no? Y entonces la suficiencia, el comité le pone en el umbral de la pobreza. Y el umbral de la pobreza es un criterio que está publicado, que lo publica Eurostat y que no da lugar a controversias de si es mucho o es poco. El umbral de la pobreza está en 684 euros para la primera persona, un 50% más para cada uno de los adultos mayores de 14 años, que lo pone en esta edad, y un 33% más para cada uno de los menores de 14 años que vivan en la misma unidad de convivencia. Y esto es así. No hay más cáscara, ni más para arriba, ni más para abajo, ni más para uno, ni más para otro. En 2014, solo Navarra y el País Vasco lo cumplían. A fecha de hoy no lo cumplen ni siquiera estas dos comunidades, porque ha habido restricciones también. Con lo cual, es una campaña que está absolutamente viva. Y vigente porque se incumple todo. Para esos hijos e hijas de la calle, que vamos a dejarte que respires un poquito, que no te estamos dejando ni tomar un vasito de agua, para esos hijos e hijas de la calle que van a, en este momento, a saber de la boca de Ontanares qué tienen que hacer para reclamar, y os vamos a ir diciendo paso por paso qué es lo que tenéis que hacer, tanto para mañana como para después del verano, esos hijos e hijas de la calle, un poquito de Carlos Cano y volvemos enseguida. Mejor. Pues efectivamente, con un poquito más de amor, de solidaridad y de apoyo mutuo, igual el mundo estaría mejor. Estamos hablando con Ontanares de Rentas Mínimas, ese reparto básicamente insuficiente de la pobreza y la miseria que tenemos en el sistema actual. ¿Cómo podemos, las personas de a pie, las que no conocen tanto sus derechos, cómo podemos reclamarlos, conocerlos y ponerlos en la calle y en conocimiento de todo el mundo, sobre todo de esas personas que trabajan en precario, que no llegan, como era lo de la canción de Vida Digna del principio, dicen, me sobra mes a final de sueldo? Todas estas personas que podrán reclamar en el futuro porque tienen salarios por debajo del umbral de la pobreza, ¿cómo tenemos que hacer para poder reclamar a este gobierno que cumpla de una vez la Carta Social Europea? Bueno, hay varias maneras y una de ellas de todas las que se nos ocurran, ¿no? Pero yo creo que la gente de a pie lo que tiene que hacer es juntarse con otros, ¿no? Porque si no, uno es como Goliat y David, ¿sabes? Es que tu China no llega. No llega por más que le tires fuerte, ¿no? Y sin embargo, si somos hormiguero, pues a lo mejor a alguno le taladramos por debajo la casa y nos comemos como las termitas todo este montaje horrible que tiene. Y entonces, en grupo. Marea Básica es uno de los grupos, pero hay muchos grupos en distintas zonas que luchan por los derechos y que al final en Marea Básica justamente es lo que estamos descubriendo, ¿no? Cómo acercarnos a esos grupos que ya están trabajando cada uno en sus barrios y cómo unirnos unos y otros para hacer piña y poder decidir qué hacer, ¿no? Así como cosa práctica está la página de mareabásica.es, que en el apartado de documentos hemos tratado de elaborar de una manera muy sencilla cómo la gente puede solicitarlo. Entonces pones mareabásica.es en el ordenador, te vas en el lateral a donde pone documentos, perfiles, pinchas y te encuentras en los perfiles unas instrucciones básicas y luego te encuentras si tienes una prestación no contributiva, o sea, perdón, una pensión no contributiva, o si tienes una pensión contributiva, o si tienes una RAI, o si tienes un subsidio de desempleo, si tienes una renta mínima. Diréis, pero antes solo has hablado de rentas mínimas. Claro, es que nosotros decimos, vamos a ver, si la renta mínima, que es lo último a lo que una persona puede acudir, tiene que cumplir el umbral de la pobreza, de suyo va que cualquier prestación lo tiene que cumplir. Las del Estado, las del SEPE, que son las que faltan, ¿no? Y las de la Seguridad Social. Eso es. Y la prestación por hijo a cargo, importantísima, ¿no? Si esto es para cualquier persona, cuanto más para un niño, ¿no? Que necesita crecer. Es importante el dato, porque quiero que lo cuentes en la radio. ¿Cuánto es lo que se percibe por hijo a cargo? Que es una vergüenza. Sí, la prestación por hijo a cargo son, primero, los criterios de acceso están por debajo del umbral de la pobreza. Es que te lleve moles. Están por debajo los criterios de acceso. Pero además, es que una vez que te la conceden cada 6 meses y te juntan por niño 24 euros al mes. Y estamos hablando de que Europa dice que tendrían que ser unos 200. Es un 10% de lo que tendría que percibir cada familia por cada menor de 14 años. Teniendo el resto de los ingresos cubiertos, porque acuérdate que 200 es siempre que su padre, su madre o con quien le esté cuidando tenga el resto, porque no va a vivir la familia con los 200 del niño. Los 200 son solo para el niño, que digo yo que estaría bien como primer paso para los que queremos una renta básica universal, empezar por los niños, ¿no? Qué bueno sería que hubiera una renta básica de la que todos nos hiciéramos cargo, para todos los niños. Los niños tendrían que ser los niños del mundo, no las cargas de sus padres, ¿no? Así es. O sea, pero bueno, entonces, una vez que pinchas en documentos y buscas tu formulario, pues ahí viene un poco redactado. Bueno, les tenemos que actualizar, porque es que según les hicimos, se debieron de enterar y entonces subieron las cantidades. Pone, creo, 663 y le subieron a 674 a los 2 meses de haber hecho los formularios. Y a día de hoy, 684, sí, en 2017. Eso fue a los 2 meses de acabar el crowdfunding, de haber hecho los trípticos en los que poníamos los 674, van y ¡pas! Nos los cambian otra vez. 684. Bueno, la subida del Metrobús, que son 10 es, euros. Eso es. Entonces, los 684 es la base para una persona. 50% para cada mayor de 14 años y un 33% para cada menor de 14 años. Haces la suma de lo que correspondería a tu familia, lo restas de los ingresos que cobra tu familia y la diferencia es lo que te deben. ¡Qué barbaridad! Mira, como yo me he enterado poco, ¿me lo puedes repetir? Quiere decirse, ¿qué es una unidad familiar? Para que la gente lo sepa, es todas las personas que están censadas en una dirección, en un domicilio. Y que tienen lazos de sangre. Y ahora, por lo menos de padre e hijos. Si son compañeros de piso, pareja de hecho, ¿también son unidad familiar? A ver... ¿Unidad de convivencia? A ver, en la... Lo que no hay, como no hay ley, porque esto, o sea, el comité no terminó de formular esto, entonces, y lo que habla el Eurostat en principio es familia. O sea, que en principio no tendría por qué entenderse que alguien que vive contigo es familia. Te diré que aquí en la Comunidad de Madrid la aberración es total, porque aquí en la Comunidad de Madrid cualquiera que haya querido alquilar sabe a qué precios están las viviendas. Una familia... La renta mínima en la Comunidad de Madrid, como máximo, te pueden dar 704 euros. Si tú tienes 704 euros es porque tienes varios hijos. Si tú con varios hijos tienes que vivir con 704 euros, o compartes vivienda, o no puedes vivir, ¿no? Entonces, vives hacinado compartiendo vivienda. Y, claro, no va a compartir vivienda contigo alguien que se la puede garantizar, ¿no? Pues imagínate, vives con otra familia que también tiene renta mínima. ¿Sabes lo que te hacen? Se la retiran alguna. A las dos. Dios. Cada una de las dos familias cobra un 20% menos. Imagínate que son tres familias, porque la casa está carísima, carísima, carísima, y a lo mejor en vez de tener cuatro hijos, pues tienen uno, ¿no? Y viven tres familias, imagínate, tres mujeres con tres niñitos que se han tenido que juntar porque no pueden vivir de otra manera, ¿no? Un 30% a cada una la quitan. O sea, es de locos. Entonces, nosotros no vamos a pensar que eso sea razonable, porque cualquiera que nos esté oyendo puede entender que no lo es. Así que nosotros vamos a entender que la unidad de convivencia son padres e hijos, ¿no? Que son los obligados a prestar alimentos dentro de lo razonable, ¿no? En la Comunidad de Madrid se tiene en cuenta la unidad de convivencia hasta el tercer grado. Es decir, tu sobrino que vive contigo también lo cuentan. Quiere decirse que para que esa renta fuera individual tienen que pasar de cosas. Pues tú fíjate. Entonces, ¿qué hacemos? Nos descargamos el impreso. Si no le sabemos descargar, se lo pedimos a alguien. Y si no sabemos nada de esto, Marea tiene un correo que se llama mareabasica@gmail.com, donde cualquiera puede escribir y decir... Mira, no sé hacer esto o lo que sea, de cualquier parte de España. Y nosotros lo que haríamos sería poner en contacto con alguna persona que esté cerca de su entorno que le pueda echar una mano. Lo ideal es que haya grupos en su zona que puedan ayudarle y nosotros podamos ayudar a esos grupos, porque es lo ideal, ¿no? Que cada grupo vaya siendo autónomo y pueda ayudar a la gente que tiene más cerca, porque así es como vamos a llegar más lejos. Que además los hay, y en algunos territorios, claro, incluido Madrid, ya se han ido poniendo esas primeras decenas el año pasado, este año otras poquitas, y se van a seguir poniendo, porque como tú decías, tiene vigencia total, o sea, es que es totalmente de actualidad. Eso es, además, nosotros somos como los titiriteros, es decir, que si hay que ir a cualquier parte del globo, no, de España, a contar de qué va esto, pues nos acercamos, lo contamos, preparamos al grupo que sea para que se pueda informar y formar a otros, y se van haciendo. Entonces, se descarga uno la solicitud, la rellena, encuentra un grupo que lo pueda acompañar al registro, porque lo importante no es solo que esa persona haga su solicitud y la gane, lo importante es que todos la ganemos para todos. Por eso es importante que todos vayamos, que acompañemos a esa persona y que podamos estar pendientes un poco del trámite, porque el trámite de reclamación administrativa es un poco pesado. Y tanto más que la urgencia que tiene la vida. Mucho más. Pero no hacerlo, ya te digo que no cambia nada. 20 años llevan diciéndoselo y no han cambiado nada. Es decir, que es mejor hacer algo más. El cóctel del que hablabas. Conflicto en la calle y reclamación administrativa, ¿no? Eso es. Un tándem. Entonces, ¿qué pasa con las reclamaciones administrativas? Las de renta mínima, cuando uno llega al juzgado va por el contencioso administrativo. Que al menos aquí en Madrid están bastante saturados, son procedimientos bastante largos y pueden llegar a durarnos entre pitos y flautas un par de años. pero aquí la gente ha estado esperando en esta comunidad 18 meses para una solicitud de renta mínima. Y es la subsidia de carácter alimenticio, sí, o sea que sí. Es la última que te dan y tardar un año y medio. No ahora, hace, bueno, no ahora, no lo sé si ahora están tardando así. Lo que sé es que hace 4 años llegaron a tardar eso. Entonces, de aquellos lodos, de aquellas lluvias estos lodos. Ahora, para no saltarse la legislación a la torera como lo hacían antes, ahora se la saltan pero con capa. Y entonces, por eso es por lo de dilatar los tiempos pidiéndote más documentación. O sea, formalmente es legal, pero si uno rasca, eso atufa a tomadura de pelo, vaya. Sí, ahora para que parezca que la responsabilidad es de la persona que lo solicita, en vez de lo que está tardando la administración en concederla y en tramitarla. Esto es. Entonces, con respecto de la reclamación de la carta social, se hace el formulario y... también se puede incluir en las reclamaciones del otro tipo. O sea, si tú estás dentro de una reclamación de las otras, de las que de incumplimiento de ley, tú puedes alegar, además, incluir el tema de la carta social. O sea, no quita una para otra. Pero cuando hablamos de la campaña Reclama la Carta Social, la hemos hecho muy simple para que a la gente le sea muy fácil hacerla. Entonces, con esos formularios van al registro, la registran, hay un plazo para que te contesten, que depende de las prestaciones, pero normalmente son 3 meses. Y también depende de las prestaciones, el que te contesten o no puede tener un sentido positivo o negativo. Si es negativo, que se llama silencio negativo, tú tienes que confirmarlo. Entonces tú tienes que volver a reclamar pasado ese tiempo, tienes un mes para reclamar y decir, mire usted, que como usted no me ha contestado, entiendo yo que me lo ha denegado, que quiero saber los motivos. Y ahí está obligado a contestarte los motivos. Si no te contesta, entonces ya sí puedes pedir un abogado de oficio y pasar a la vía judicial. Si te contestan negativamente, también puedes pasar a la vía judicial, porque no has, porque tienes ese derecho a reclamarlo. Si te contestan positivamente, por favor, llamadnos rápido. Porque sería la repera. O sea, estamos... Que hasta ahora, por cierto, no ha pasado. No. Hasta ahora no ha habido ninguna contestación positiva. Ha habido contestaciones de todo tipo. Ha habido contestaciones de, mire usted, esto no nos corresponde, vaya a cambiarla. Ha habido gente que incluso ha intentado que no lo presentáramos. Mire usted, si esto es mejor que vaya a reclamarlo a los políticos, tendrían que cambiar las leyes. No. Si es que las leyes ya están. Lo que quiero es que se me apliquen. O sea que no te pueden denegar el registro de ese documento que se ha dado el caso. De ninguna de las maneras. Tú tienes derecho a hacer tu reclamación y tienes derecho a que te la contesten. Tienes derecho a que te la contesten por escrito, además, y que te den los motivos para contestarle tanto positiva como negativamente. Y tienes derecho a ir después a un juzgado y decirle estos motivos que me dice la administración de que no. En Extremadura fue graciosísimo. En Extremadura les contestaron que bueno, que es que esto del comité y de la carta social, que era opcional, de verdad, tenemos las contestaciones para enmarcarlas. Y cuéntanos lo opcional que es, porque creo que hay jurisprudencia para pensiones, para rentas mínimas, para el artículo 11 de sanidad, o sea, que no es opcional. No es opcional. La Constitución española dice que una vez firmados los tratados obligan al Estado. Y que además esos tratados están por encima de cualquier ley que esté en contradicción con ellos. Por tanto, no es opcional desde ningún tipo, desde ningún punto de vista. Se han ganado algunas sentencias alegando jurisprudencia del comité de otros países, de las reclamaciones colectivas de otros países. Nosotros no podemos hacer reclamaciones colectivas, pero otros países sí. Y una vez que hay una resolución de esa resolución no solo le implica al país que la ha puesto, les implica a todos los países que han firmado la Carta Social que tengan esas mismas condiciones. Y usando esa normativa, se han presentado en los juzgados diversas cuestiones, no estas que decías, pero otras, y se han ganado. Por tanto... es absolutamente impugnable en juzgados y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es difícil porque tanto los abogados como los jueces, cada vez más, pero es bastante desconocido a este nivel de legislación. Pero bueno, la documentación está suficientemente elaborada como para que alguien que le caiga en la mano diga, hombre, esto está fundamentado, lo busque y lo encuentre. Si no lo busca, o sea, si no lo puede encontrar fácil, nosotros podemos darle los datos de las personas que se lo van a explicar perfectamente, porque tenemos a Carmen Salcedo, que se nos ha ofrecido, que tiene una charla además que grabó Solidarias, que ha sido muy visualizada, que está en YouTube y que cualquiera la puede consultar porque es muy clara al respecto. Si es una clase magistral, además te queda muy claro en qué ya incumple España, en qué ya está condenada, en cuáles artículos, que son, por cierto, casi todos los de derechos sociales, por lo menos los 5 puntos básicos esos que llevaba la marcha. Como Carta Social Europea, España los incumple. En educación, en sanidad, en pensiones, en el tema de la reforma laboral y con el tema de las rentas mínimas, incumple los 5. Sí, en algunos aspectos lo incumple. Pues se pueden ir viendo los informes que hablan de cada una de ellas. En enero salió el último y fue bastante fuerte pues en varias cuestiones. Aparte de esta que estamos hablando, por ejemplo, pues el tema de riesgos laborales, ¿no? Y de todas las muertes que está habiendo tienen que ver con la legislación, ¿no? Y le da a España un buen rapapolvos. Y en otras cuestiones, como por ejemplo la de la sanidad universal, ¿no? Que hayan denegado la sanidad universal, está también contra la Carta Social. Y en el tema del salario mínimo interprofesional, creo recordar que era el 30% más de lo que está ahora. Que se dan palmaditas en la espalda porque son 700 claro. y pico, cuando tendrían que ser 1.008. No, claro. Y por ejemplo, el posponerlo a 2020, eso está contra la Carta Social. O sea, la Carta Social les obliga a que sea a fecha de hoy, no a que esto se prorroguea. Es que ¿de qué hablan? Sí, no pueden ser propuestas de programa de cara a elecciones. Sí, es lo que dices, que modificarlo. Desde ya. Y por cierto, porque me gustaría que interviniera Jorge un poco de cara a la incondicionalidad de la renta básica, porque es un sistema, el de rentas mínimas, que nos lleva 90.000 millones de euros anual y que, por lo visto, y según está comentando Antanares, no da cobertura, no llega y además es que perpetúa un poco la situación de esas familias. Sí, sí, además porque es importante que me lo hayas preguntado, no por la respuesta que yo te pueda dar, pero sí porque estamos hablando de rentas mínimas, de ayudas, de prestaciones. Normalmente lo que estamos haciendo es defender un sistema que no sea este, que no sea condicionado, que sea incondicional y que esa renta es básico, que sea un derecho, o sea, más básica, pero básica para vivir como derecho humano fundamental. Entonces, eso es lo que estamos buscando y lo que estamos reclamando, pero eso no nos puede impedir el reconocer que ahora mismo existe unas cosas que están firmadas, unas leyes que se tienen que cumplir y que ahora mismo pues la gente tiene derecho a vivir igual ahora que mañana. Entonces, pues bueno, creo que es un momento muy singular dentro de nuestra campaña por el hecho de que, bueno, hay dos cuestiones. Una, hemos estado las rentas mínimas y todas estas cuestiones dependen de las comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma gobiernan, en unos sitios gobierna el PP, en otros sitios, como por ejemplo en Andalucía, gobierna el PSOE. Nos puede hacer preguntarnos por toda esta crítica que hemos estado haciendo de que se están reduciendo las prestaciones, de que está habiendo tremendos recortes en las aplicaciones con las nuevas rentas que están, parece que están haciendo en todos los sitios reformas de las rentas, pero en ningún sitio están funcionando. Si es cuestión de tal partido político o de tal otro. Ahora mismo está habiendo un cambio de gobierno. Ha habido un cambio de gobierno del anterior del PP, ahora el PSOE. La cuestión es que las reclamaciones que tenemos son reclamaciones que son para cualquier gobierno que esté gobernando. De hecho, según decía Antanares, si van 20 años, tanto con el PP como con el PSOE, como con los que han estado, lo han vulnerado todos. Claro, lo ha explicado perfectamente antes Antanares, que cualquier gobierno lo tiene que cumplir y que... Entonces, bueno, pues me parece significativo que en este momento, aparte de que lo hacemos también para marcar un poco el tema de las multas que han aplicado con los campamentos de Dignidad, hemos elegido el día este día para hacer un día de presentación de demandas. Bueno, son las primeras demandas que presentamos dentro de este nuevo... Que, bueno, lo que he dicho... Lo que estoy diciendo. Dentro de esta nueva situación dentro sociopolítica. De esta nueva situación sociopolítica, efectivamente. ¿Y cuándo presentamos estas reclamaciones? Espera. Bueno, tengo que... También quería... Porque aunque ha sido súper completa todo lo que ha contado... bueno, hay una cosa que a lo mejor la iba a decir en cualquier momento. ¿Por qué nosotros no podemos... O sea, ¿por qué tenemos que hacer estas reclamaciones individuales? Tenemos que hacer estas reclamaciones individuales porque España no tiene firmado el protocolo de reclamaciones colectivas. Que se firme el protocolo de reclamaciones colectivas y la última revisión de la carta, pues esto, el Congreso, de este Congreso... ¿El gobierno o el gobierno? No, pero el propio Congreso mismo... Sí, perdón. El Congreso que tenemos ahora mismo, que antes le ha dado la mayoría al PP y ahora le está dando la mayoría al PSOE, este Congreso ha aprobado... que se ratifique de forma unánime, claro, todos los grupos políticos, claro. Entonces, ¿y qué está pasando? Tendría que estar ya ratificado el protocolo de reclamaciones colectivas, además con el hándicap que ponía Antanares antes, de que si lo tiene otro país dentro de Europa también sienta jurisprudencia, con lo cual, ¿por qué no está ya ratificado el protocolo de reclamaciones colectivas? Sería, bueno, la pregunta. Claro, y habría que decirle ahora al PSOE, oye, vale, muy bien, vienes a gobernar, vienes a decir que vas a hacer esto y lo otro. Te recuerdo que hace unos meses en el Congreso todo vuestro grupo parlamentario... Y además ellos en particular lo llevaban en programa. Claro, pues sí. Tanto PSOE como el grupo de Unidos Podemos, es verdad, porque fue en enero una cosa así que uh-huh. que planteaban la ratificación del protocolo uh-huh. este de reclamación colectiva. Sí. Unánimemente lo fue todo el Congreso, pero además es que el PSOE lo llevaba entonces, en su programa. Entonces el tema es, si estuviera aprobado, si existiera el protocolo de reclamaciones colectivas... Todo este proceso que estamos haciendo, que yo creo que es positivo, incluso que lo pudiéramos hacer en cualquier caso, porque significa hacer una presión fuerte a nivel popular y que la gente tome conciencia de lo que pasa, etcétera. Pero esto lo podría haber hecho un sindicato o una entidad reconocida con el que como que puede hacer esa presentación de la reclamación colectiva en nombre de la gente a solo que hubiera un caso, mientras que nos vemos en la necesidad de cada uno demostrar, o sea, que estamos en la situación. Sí, de manera individual. Digamos, claro, que va mucho más lento por eso, ¿no? Bueno, pero ¿en cuánto tiempo, lo que decías tú antes, si dice Europa que lo tienes que cumplir ya, ¿en cuánto tiempo eso? Si todos unánimemente han dicho que sí, ¿cuánto tiempo tarda hasta que en vez de una reclamación individual pudiéramos formular una reclamación colectiva? ¿Por qué están tardando tanto? ¿O cuánto puede llegar a tardar la ratificación esta? No sé, vamos a confiar en que lo van a firmar ya mismo. O sea, tienen un ratito para hacerlo, que lo pueden hacer. Está todo, o sea, al parecer el procedimiento está completo. Es únicamente una cuestión del que el gobierno lo firme. Está todo el trámite que hay que hacer para, y falta solo una firma. Es una cosa muy sencillita. Entonces yo creo que va a ser, en estos meses, va a ser un mantra que va a tener el PSOE cada vez que se encuentre a una entidad social, ¿no? Porque ahí ahora mismo, en diciembre, al mismo tiempo que el Congreso lo pedía, la plataforma del tercer sector, la EAPN España, Cáritas España y ATD Cuarto Mundo, presentaron una petición a la vicepresidenta para hablar de esto, ¿no? Y porque de esta firma. Es decir, que hay las grandes plataformas sociales de este país están pidiendo desde hace tiempo que esto se haga, porque es necesario que se cumpla la Carta Social Europea en bastantes aspectos. Nosotros hablamos de uno de ellos, pero hay otros, ¿no? Y bueno, pues esto va a ser un mantra que se encuentre en cada ocasión en la que acuda. Yo creo que esta semana tenían una ocasión con la plataforma del tercer sector y estoy segura de que se lo han recordado. Pues a propósito del tercer sector, y esto un poco por si tú lo habías oído, ¿no? Hay un rap que hizo Manos Unidas que se llama Pobreza Cero, y antes de hablar del evento de mañana, ese eventazo en el que vamos a presentar un montón de reclamaciones colectivas, me gustaría que lo escucharais, porque en realidad es para ti, Antanares. En realidad es para ti. Más que nada porque es hace unos años, pero bueno, tanto por la letra como porque es de Manos Unidas, me recordaba como a ti y a todo el entorno este de Cuarto Mundo en el que se mueve, de barrios ignorados, que luego nos contará Micael, seguramente. Esto es una historia de derechos humanos. Si apoyas esta causa, levanta las manos. En el mundo entero, hagamos que esto suene. Sabemos que hay dinero, 8 son los ODM. 1. Erradicar la pobreza y el hambre. Grítalo bien fuerte que se entere el que mande. Con la fuerza de todos, venimos en tándem. Si no nos hacen caso, tendremos un plan B. 2. Educación para todos. No solo para ricos que se pagan sus logros. Somos sus borregos, nos toman por bobos. Si nos quitan derechos, men, seremos lobos. 3. Mismas oportunidades para el hombre y la mujer. Tú puedes entender que haya diferencias. En el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia. 4. Reducir las muertes de niños. Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza. Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia, que se note tu presencia. Basta ya de verlos sufrir, soportando más dolor que el cuerpo de un fakir. Basta ya de verlos morir, si en el mundo hay recursos para subsistir. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. 5. Mejorar la salud de las madres. Durante la crianza, echarles un cable. Tener un hijo es algo tan bonito que no apoyar su causa debería ser delito. 6. Luchar contra las enfermedades y avanzar. Muchas de ellas se pueden tratar o prevenir, como el SIDA. Hagamos que cada ser humano tenga calidad de vida. 7. Medio ambiente sano y seguro para respirar oxígeno en el futuro. Si siendo irresponsables descuidamos nuestro hábitat, seremos responsables del fin de la humanidad. 8. Una sociedad con desarrollo global. Fuera escollos, hay que ayudar. No apoyamos medidas que van a fracasar. Unos pasan hambre y otros se van a forrar. Podemos hablar de paraísos fiscales, de banqueros que la cagan y se llevan los rescates. Llevemos a debate a los magnates con un yate. Si tanta pasta tienen, pues que paguen más, ya vale. De ponerse de rodillas ante los mercados, de sentirse marionetas y nos tienen controlados. De agencias sospechosas que operan en privado, de gobiernos que consienten y están acojonados. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos. Pobreza cero. Pues perdonar la interrupción, pero mientras tanto vamos a seguir hablando con Ontañares, que había introducido un poco que sí que se cortan en Extremadura, sí que tiene fecha de tope, no, si se acaba, no como en Madrid, que dura la prestación mientras dure el estado de necesidad. En provincias o en comunidades autónomas como Extremadura, si se acaba, y además con todo lo que conlleva una vez se acaba, que es, por ejemplo, todo el tema de medicamentos, la ayuda de alimentos que tenían ya no se la dan, o sea, es que al perder la renta mínima también pierden una serie de ayudas que tenían, por ejemplo, para los críos o para los medicamentos, que de repente desaparecen. Sí, así es. Y cuando hablan de la ILP sindical, los datos que dan de los 2.800.000 personas que daban en la ILP sindical, que estaban sin ingresos, en realidad estábamos hablando de esto, de personas que no había ninguna prestación, porque en la mayoría de las comunidades se acaba y se quedan con la noche y el día como prestación. Entonces, esa es la importancia, y yo pues os tengo que agradecer personalmente que mañana aquí en Madrid vayáis a ser las caras visibles de esas reclamaciones, porque no es fácil ser una cara visible en estas reclamaciones, no es nada fácil, y bueno, pues pasan por la cabeza pues muchas cosas, temores, miedos a que te puedan fastidiar. De hecho, no solo son temores, son realidades, ¿no? Nos contaban en uno de los territorios que cuando hicieron las reclamaciones al servicio de empleo, a los subsidios, a las rentas activas de inserción, fueron exactamente en ese momento. Hicieron varias, y a las personas que habían hecho las reclamaciones, hombre, casualidad, como que a lo mejor fue casualidad, pero a nosotros nos pareció mucha casualidad. Les empezaron a pedir que fueran a sellar cada menos, que acudieran a ciertos cursos, que, en fin, tenían una serie de imposiciones distintas a las de otros compañeros, ¿no? Y hubo otros compañeros que se echaron atrás y dijeron, yo no puedo porque mi familia no puede vivir con los 426 euros de una RAI. Y yo tengo un huertecillo y si tengo que ir a sellar, no puedo ir al huerto. Entonces, a ver cómo hago, ¿no? O, no, lo puedo hacer por internet. O cuestiones así, ¿no? Cuando te obligan a ir presencialmente, tienes que ir presencialmente. Sí. Este era el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá miedos más fundados y miedos más infundados. Así que yo os tengo que dar las gracias porque quien vais a hacer esas reclamaciones y ponerle la cara visible, pues en realidad lo hacéis por vosotros, pero lo hacéis por toda la gente, ¿no? Y en este caso, casi más, las gracias a Jorge que a mí por lo siguiente. Cuando una persona no cobra nada, como puede ser mi caso, que por edad, por no tener hijos y tal, ya no me corresponde ninguna, el perfil de reclamante que no percibe nada, pues digamos que de cero pierdes cero, ¿no? Pero la gente que cobra esos 426 o esos 300 y pico, como decía Ramiro, dice un euro no soluciona nada, pero no es cero, ¿no? Dice, no me soluciona, no le tengo que pedir lo menos malo, pero claro, tengo un euro. Entonces, toda esa gente que sí percibís alguna prestación, aunque sea ínfima, ¿no? O no sea suficiente, yo puedo comprender que dé más temor decir, oye, ¿y si presento este papel y de repente me pasa esto que está pasando en Madrid, que me la cortan? Eso es un riesgo, podría pasar, lo podríamos reclamar. Es decir, ¿es algo que puede pasar si ponemos esta reclamación o se puede solventar? A ver, cuando a la gente se la están suspendiendo a día de hoy, ¿cómo voy a decir yo que algo no pueda pasar si está pasando? ¿Qué te puede pasar con y sin reclamación? El asunto es que legalmente no debe de pasar. Y por tanto, si te pasa, pues tendrás que reclamar, igual que le está pasando a la gente que le están cometiendo ahora mismo ilegalidades, que van a tener que reclamar. Claro. Como es el caso, por ejemplo, de estas nuevas rentas garantizadas, que en el caso de la que más conocemos, porque lleva más tiempo que la valenciana, esta nueva de inserción o de inclusión, que es la renta garantida catalana, es que te mandan al curso antes de empezar a percibir la renta garantida. Entonces es que hay gente que no puede llegar ni a esos cursos. Digamos que te fuerzan primero a hacer el curso, a ir a una serie de entrevistas para formación, que no pueden ni llegar cuando, pues si es de un barrio a otro, hay muchas madres con hijos que no pueden llegar a esos cursos antes ni de tramitarles la renta garantida. ¿Esto se puede hacer? Es decir, ¿te pueden mandar primero a los cursos de formación obligado, sin estar percibiendo nada todavía? A ver, yo creo que todo ese tipo de cosas rayan la ilegalidad y lo que hay que hacer es denunciarlo y que un juez se manifieste sobre ello. Yo creo que se hace ante el desconocimiento de la población, porque cualquiera que le cuentes esto y que entienda que alguien sin ingresos no se puede mover más allá de su portal porque todo cuesta dinero, pues es que puede entender que es que no es razonable que te lo pidan. Pero es que si además te piden que te muevas con 426, con cero no puedes, pero con 426 con un hijo tampoco. Entonces, hay cosas que son tan irracionales que la gente común no puede ni imaginar que estén pasando. Entonces, lo importante de estas denuncias no es solo el denunciarlo, sino hacerlo público y que la gente se entere de lo que está pasando y de lo que viven los vecinos. Claro. Sí, porque hay más gente a lo mejor que puede reclamar o que conoce gente que puede reclamar de la que parece. No, eso por un lado. Por un lado, por otra gente que puede reclamar. Eso es importantísimo. Pero sobre todo, por gente que no va a tener que reclamar porque vivió otras situaciones, pero no está dispuesta a que sus vecinos vivan en esas circunstancias y va a presionar para que eso no sea así. Si no lo sabe, no lo puede presionar. O si le cuentan rollos como los que están contando en Comunidad de Madrid de que no, es que está bajando porque es que hay más empleo. Pues qué va a decir el vecino si no tiene otra versión. Ah, es que como hay más empleo, pues por eso no hay. Es que esta gente no sé de qué se queja. O la frase esta que es común en todas las comunidades es, no te la van a conceder, es que te la van a denegar, es que ni te la solicito. Bueno, usted solicítemela. ¿Pero por qué sabe usted ya que me la van a denegar? O sea, este comentario de, no la pidas porque es que te la van a denegar. Bueno, pero ¿qué es lo que me falta? ¿Qué requisitos me faltan? Si todavía no lo tengo ni por escrito, ¿cómo sabe ya de entrada que no me la van a dar? Eso es. No, bueno, lo que pasa es que mucha gente, pues hay una pérdida de autoestima en un momento dado. Hay como una sensación de que tú vas a un sitio y dicen que no te corresponde, pues yo lo he visto dentro de mi propia familia, personas que dicen, no, me ha dicho que no me correspondía, pero vamos a ver, tú lo has analizado esto realmente, vamos a ver, seguro que te va a corresponder. O sea, ¿por qué te lo aceptas? Eso es una cosa psicológica, ¿no? Que lo aceptas, que sales... Porque como en la vida te van dando palos y más palos y más palos, llega un momento que te crees cualquier cosa que te cuenten, y así es como realmente... Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es saber los derechos que tenemos, fundamentalmente saberlo y saber que podemos luchar por ellos y tomar esa decisión de luchar por ellos. Yo estaba esperando que me preguntáis, pero bueno, estáis aquí las dos, dale que te... El hambre con las ganas de comer, nos hemos juntado hoy. Vamos a ver, no, digo, joder, me van a preguntar porque se supone que, o sea, yo soy una de las personas que va a hacer mañana la reclamación, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, pues tendré que explicarme un poco. No demasiado, porque evidentemente estoy haciendo la campaña de la marea básica por el cumplimiento de la Carta Social Europea desde el mismo momento que se ha lanzado. Entonces la coherencia mínima me exige que si yo me encuentro dentro de esa situación, pues tendré yo que hacer la reclamación. Yo desde el primer momento que lanzamos la campaña tuve una mínima claridad de ver que era muy conveniente que fueran personas activistas o las personas que están implicadas en estas luchas, bueno, aparte de otras personas que también hagan las reclamaciones, pero las que tienen una buena oportunidad porque tienen seguro que le van a hacer el seguimiento, cosa que muchas de las reclamaciones que se han hecho no se ha hecho un buen seguimiento. No se ha llegado, algunas deberían de estar ya en el trámite judicial y no lo tenemos claro. Yo sí que tengo claro que si yo pongo mi denuncia, yo le voy a hacer el seguimiento hasta el final. Y ya me consta que el final es o el máximo organismo decisorio en España o algún tribunal en Europa. O sea que habrá que seguir todos los trámites dentro del proceso. Pero es cierto que también, o sea, yo a mí la circunstancia por la que yo voy a hacer la reclamación me ha sobrevenido, no es la que tenía en el momento que lanzamos la campaña. Posteriormente a que lanzamos la campaña, sucedió que no se me concede la jubilación porque no tengo suficiente cotización o tiempo cotizado, y se me aplica hasta la fecha, la edad de la jubilación, la ayuda esta que existe de mayores de 55. De 55. Con el INRI de que ni siquiera me aplican los 426. Porque como yo tenía una jornada laboral cuando trabajaba, hace ya varios años, del 90% de la jornada, a mí a partir de ahí me aplican el 90% a todo. Cuando yo estaba cobrando el paro, era el 90% del que me tuviera que tocar del paro. Y ahora es el 90% de los 426. O sea que estoy... desde el momento mismo tal, pues bueno, me apretándome el cinturón de una manera absolutamente descomunal, que bueno, que también es interesante la experiencia de vivir apretándose el cinturón. Yo soy ecologista y defiendo que hay que vivir con menos y que se puede vivir mejor con menos, pero claro, todo tiene unos límites, ¿no? Sí, o sea, lo que no se puede es apretarse el cinturón y bajarse el pantalón a la vez. Tienes que elegir una de las dos. Eso está claro. Entonces, es cierto que con esas rentas ínfimas, porque no son ni mínimas, en tu caso eres uno, pero estás poniendo un matiz que conocemos de más personas mayores de 45 que han tenido estas contrataciones antiguas, que no computaban por la jornada del 100%, y es cierto. No, antiguas no, son las contrataciones de la precariedad, ¿eh? Sí. Ahora las contrataciones... Bueno, ahora son peores, sí, de tres, o sea, son, días. Sí, o por el 60% de la jornada, y luego te lo aplican todas. Sí. Por ejemplo, en sanidad, ahora, y además David nos lo va a comentar seguro también, este contrato de 40% de la jornada o de 60 es muy común, con lo cual cuando llevas 15 años trabajando te das cuenta que has cotizado 7 en este tipo de prestaciones, de repente no te corresponde ni una cosa que o sea si medianamente digna. O si has hecho una reducción por cuidado de hijos. También, tampoco te corresponde. Quiere decirse que a fin de cuentas, si el derecho al trabajo o el deber de trabajar no garantiza el derecho a la vida, ¿qué ponemos? ¿Primero el derecho al trabajo antes que vivir? Porque para trabajar, señores y señoras, se necesita respirar, se necesita comer. Entonces, ¿qué está primero, el deber de trabajar o el derecho a la vida? Es que aquí yo creo que está un poco el quid de la cuestión y el que se entienda que la renta básica tiene que ser un derecho y no una renta asistencial, ¿no? Nos estamos liando mucho y vamos a ir llamando, si queréis, a David de Mariola en Moviment. Estaba hablando Jorge de la autoestima y Mariola en Moviment, este colectivo, es la prueba evidente de que no hay que empoderarse, son poderosas ya, todas y cada una de ellas, y lo único que tenían que hacer, como decía Antanares, era juntarse, conocerse y ponerse en marcha. Pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rencors i els destins de les nacions. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. I sang, i la bota plena fa el camí del vianant per indrets de pedra i fang, on el blau del cel és tot el que tenim de mar, penjat en l'horitzó un estel brillarà la fosca nit si el cel és clar. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es mor el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. De secar, pluja quan Déu vol i tempesta sobre el pla i la boira cobrint la vall. Històries contades a la vora de la llar, quan la nit és llarga i les hores cal matar, esperant l'endemà. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Parece que ya contactamos con David. Buenas tardes, buena tarde, Lleida, Mariola en Moviment. ¿Se me escucha? Hola, David. Sí, vosotros me escucháis. Muy buenas, claro, David. Sí. Perfectamente, todos emocionados de tenerte aquí. Estamos contando cómo en Mariola en Moviment no hay que subiros la autoestima, porque de empoderaros no, que allí todas las familias sois poderosas y lleváis trabajando 2 años como si llevarais 10, con talleres de formación, con clases de alfabetización. Cuéntanos cosas, Mariolero. Pues yo qué sé, pues para empezar, que queríamos, estoy hoy con una compañera también de Mariola en Moviment, que se llama Gel, y queríamos felicitar a una compañera, una gran compañera de Mariola en Moviment y María Básica en general, que vive en Madrid, que hoy es su cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos, Martita, cumpleaños feliz. Ya me los has incendiado a todos. Un beso para Gil, que es la juventud de Básicas. A puntito ha estado de ir al del movimiento europeo y era la cosa tan precaria que nada más que fueron 2 de aquí de España. Pero tenía que haber ido ahí, que quede ahí dicho. Claro, una cosica. Dímelo todo. Anji, anji, para el Moltán. A la 1 está el Montaigne. Anciang, para el Montaigne. Bueno, que digo que poco ortodoxo. O sea, ya, me haces ponerte una entradilla en catalán. De Son de Loes, de Lleida. Y ahora ya me cantas también en catalán. A ver si por lo menos traduce, ¿no? Años y años, por muchos años. Y que a la 1 y a las 2 ya haces por muchos años. Que cumplan mucho, Super 3. ¡Hala, qué bonito! Chicos, muchas gracias, Yalabina Laván. Que quiero que nos contéis cosas de esa renta garantida, que sé que la tenéis empollada de arriba abajo y que no se está cumpliendo y que está dando un montón de problemas allí, ¿verdad? Están dando, bueno, aquí la renta garantida está dando muchos problemas. En un principio, la gente, las personas, la ciudadanía, pensábamos que podía haber sido, iba a ser como una puerta de entrada a la vía, acercarnos un poquito más a la emancipación de las personas a nivel económico, ¿no? Pero nos estamos viendo que no, que como, no sé si lo habéis dicho en algún momento, pero si las rentas minimalización son una mierda que huele muy mal, esta es una mierda que huele un poco menos mal, que es una mierda. Para que se haga una idea la gente que nos está oyendo, ¿para cuánto tiempo de retraso esas solicitudes? ¿Qué está pasando? ¿Que están llegando cartas? ¿Que deniegan? Que cuéntanos. La renta de garantía de ciudadanía se tiene que solicitar a través del Servicio de Ocupación de Cataluña, que es el SOC. Antiguamente los trámites los hacían los servicios sociales básicos, ¿no? Los de los barrios, los propios barrios. Ahora no, ahora es el servicio de ocupación. ¿Qué pasa? Que tú cuando llegas a pedir cita, ahora te están dando cita para octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre y para el año que viene incluido, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí mucha gente como alargó un poquito la historia para solicitarlo porque estaba cobrando pues, el paro, estaba cobrando alguna prestación a nivel estatal, pues se aguardó a solicitarla porque no quería correr riesgo de que le quitaran lo que estaba cobrando, ¿no? Ahora, desde que han cogido cita y se la están dando, claro, hay meses que no van a cobrar un duro. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque esa gente de alguna manera tendrán que comer. Y de ahí, bueno, seguramente aumentará lo que es el sistema de prestamismos, ¿no? El negro, de yo pido 60 euros para comer y tendría que acabar devolviendo 100 euros, y para devolver esos 100 euros y yo pido 60 euros, pues tendré que buscarme la vida. Buscarme la vida significa pues ir a buscar chatarra y cogerla de las aceras, ya es ilegal porque estás robando al propio ayuntamiento, por lo tanto hay pena y multa económica, como no tienes dinero para pagar esa multa económica y vas a tener que seguir buscándote la vida, pues te seguirán llegando multas y llegará un momento en que evidentemente dirán tienes que ir a la cárcel y te irán a la cárcel únicamente por comer. Esos son los problemas que nos estamos encontrando de esta burocratización de por recibir lo esencial como persona para vivir. Este es un problema que tenemos aquí en Cataluña, imagino que en todos los puestos de los pueblos ibéricos versus España. Pero aquí no fue ha sido un logro la renta garantida porque se acerca un poquito más, pero está siendo fallida el poder acogerse a ella. Sí que es verdad que la PIRMI era muy restrictiva. La PIRMI, si tenías cualquier tipo de ingreso, incluido, que es una aberración, ¿no? Pero imaginemos que tengo un hijo de... Yo tengo 50 años y mi hijo de 20 años está haciendo la carrera. Estoy cobrando la PIRMI y le dan a él una beca, por estudiar, y le dan 3.000 o 4.000 euros. Antes, con la PIRMI te quitaban esta... Con la beca te quitaban la PIRMI, porque ya te vas teniendo unos ingresos que no podías tener. Bueno, con la renta garantida, en estos casos, sí que no computan como ingresos. Te permiten poder, de alguna manera, adquirir ciertos ingresos que no sean computables con el general que reciba la familia. Sí que se ha abierto un poquito más la vía de acceso a acogerse esta renta, pero... No se está haciendo bien el trabajo y podríamos poner muchos ejemplos, y Ontanave lo sabe bien, ¿no? Con el tema de las pagas no contributivas, como cuando los servicios básicos, la institución, los administradores de administraciones no dan la información, hay una sobrecarga del sistema. Es decir, si yo me llego, cobro una paga no contributiva que son como máximo 360 y muy pocos euros, y solicito la renta garantida, automáticamente esa renta garantida, por mucho que la solicite, me la vendrán denegada. Siempre me vendrán denegada. El problema aquí es que volverá a solicitar, no lo entiendo, y volverán a solicitarla, y así sucesivamente. Cuando la asistenta debería decir, paréntesis, ahora mismo los servicios sociales básicos no se encargan de la renta garantida ciudadana. No la gestionan, no hacen los papeles y la burocracia. Sí que deben hacer informes técnicos que acrediten cierta vulnerabilidad, o en caso de que necesiten verificar información de vulnerabilidad de la gente que vive en los barrios, que está jodida, ¿no? Pero no tramitan la renta garantida. Pero sí que las asistentas deberían decirle a las familias que les llegan denegadas la renta garantida, que les llega denegada porque no han solicitado el complemento que da la Generalitat. Digamos que también... que se da la información como sesgada y entonces al final siempre falta algún papel, que la renta garantida mejora esa renta mínima, que era la PIRMI que teníais antes, pero que realmente, aunque hay menos requisitos, todavía son muchos y hay mucha más gente que la necesita que a la que se la conceden. Hay mucha más gente que se la acepta y que la concede, y no es que se dé la información sesgada, es que los servicios sociales no tienen ni idea de lo que es la renta garantida. No saben, no conocen, no tienen formación de la renta garantida. No saben que si a esta persona se le llega denegada por un trámite legal, pueden y deberían solicitar este complemento de la Generalitat, y entonces sí podrían solicitar la renta garantida para llegar a equilibrar la cuantía que marca esta renta garantida. Pero si la asistenta no dan esta información, no es que ya no te la den sesgada, es que no te dan la información porque no tienen el conocimiento. Igual es porque tampoco se quieren informar, no se quieren informar. Oye, David, ayer, hablando contigo, me quedé muy... Todavía ando dándole vueltas, ¿no? A eso que encontramos acerca del complemento cuando una persona trabaja. Aquí en Madrid, cuando una persona trabaja, la familia complementa hasta el tope de la renta mínima. Durante el tiempo que trabaja, tiene ese complemento. Pero cuando vimos ayer, no es así. Cuenta cómo es esa super renta mejor, que, fíjate, no ha mejorado ni la mierda de Madrid. ¿Puedes repetirme esto último? cuando se me ha perdido un poquito. ¿Te acuerdas cuando vimos ayer lo de cuando una persona trabaja, ¿no? ¿Qué pasa con la renta garantida? Cuando una persona... Una familia que tiene un trabajo... ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo? Cuando una unidad familiar tiene una renta, tiene un trabajo y supera el ingreso que equivale a renta garantida, la renta garantida desaparece. Porque ya no es necesario que la cobre. Ese es un problema porque... No, pero lo que vimos ayer fue cuando no lo superaba. Aquí el problema es que inicialmente la renta garantida, la ley de la renta garantida marca que desde un principio a las familias monoparentales o monomarentales sí que se les permite trabajar a tiempo parcial, no a tiempo completo, a tiempo parcial y complementar la renta garantida con ese tiempo parcial. Pero fíjate, solo a tiempo parcial, Solo. Las obligan a trabajar a tiempo parcial para poderlo complementar. Si es a tiempo completo, aunque el ingreso sea menor, no les corresponde. En la ley dice que no les corresponde, pero claro, ahí es muy subjetiva la ley también y muy interpretable, y todos sabemos que ellos, los poderosos, los que hacen las leyes, las interpretan como quieren, pero nosotros también podemos interpretar que la ley dice que toda persona que tenga ingreso, ya sea unos ingresos laborales como unos ingresos de prestaciones económicas por ayuda y tal, si no superan el baremo que marca la renta garantida, debería tener acceso también a solicitar la renta garantida. Exactamente, ellos, tendría que ser complementaria en todos los casos, hasta que llegue por lo menos a esa parte de renta garantida, que por cierto no llega a umbral de pobreza. Claro, pero ahí la ley después se contradice porque te habla que inicialmente es a las familias monomarentales, posteriormente se generalizará a todos, ¿no? Pero solamente a tiempo parcial. Eso es una incompatibilidad que tiene la propia ley. Está muy mal hecha la ley. Y se hizo desde una vertiente social, en un inicio el proyecto de renta garantida era bueno, era mucho más bueno, mucho más accesible y mucho más, dignificaba mucho más a las familias que no lo que acabó aprobándose en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña. Y tenemos el caso este de la compatibilidad laboral a tiempo parcial o a tiempo completo, que la explicación en el artículo que te lo marca es tan caótico que ni ellos mismos entienden de lo que significa. Oye, David, ¿nos puedes contar algo de la carta esta del Drets? Que yo he oído hablar de una carta de los derechos que se está elaborando, no sé quién la está elaborando allí en Cataluña, la estáis elaborando, y a la vista del tema de la experiencia con la renta garantida, se está planteando la renta básica universal, incondicional, en la carta esta. Porque, vamos, nosotros estamos defendiendo la Carta Social Europea, pero a mí me gustaría mucho que también estuviéramos defendiendo, si lo que estáis haciendo vosotros allí es una cosa interesante, pues una buena carta de derechos, tener una carta de derechos. A ver si va... Cuéntanos. El martes habéis estado en una reunión por allí, por Lleida, ¿no? Sí, sí. Mira, en todas lo que actualmente son con las comunidades autónomas del Reino de España, todas tienen marcada una carta, se supone que es una carta social, todas, se llaman, en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades, te marcan los derechos y los deberes, y en los derechos también hay los derechos sociales, ¿no? Pero también aquí se está llevando también, de alguna manera, se ha iniciado como una elaboración de construcción de una Carta Social de Derechos Catalanes. No como proyecto de Carta Magna Catalana en un futuro que podamos llegar a ser, no. Simplemente para poder llegar a ser esta carta como un indicador, un índice de referencia para los legisladores catalanes cumplan. No es que ahora mismo se esté llevando la Carta de Derechos Sociales de Cataluña como hacia el concepto emancipador económico de las familias. No es por ahí únicamente, también se está luchando por ahí. Se ha iniciado a nivel sectorial, provincial más bien, en Cataluña, desde la provincia de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, ¿no? Y se ha iniciado a nivel, y también después a nivel más territorial y más municipal, ¿no? Propero, como se dice propero en castellano, está bien dicho, ¿no? Propero. David. Más pues... próximo. Pero no se habla únicamente de la carta del derecho a la renta básica universal incondicional, sino también el derecho a la sanidad universal, pública, de calidad, también. Sí, sí, claro. Se está hablando de, ¿no? Se está intentando redactar el tema de las pensiones, el tema de la vivienda, de la pobreza energética, no es una carta social. Sí, sí, bueno, pues social. Oye, pues es un tema súper interesante. De hecho, nosotros estábamos pensando en hacer un congreso, después de la marcha básica, el congreso de los cinco puntos, que sería un congreso en el que se hablaran de precisamente de estos derechos y reivindicaciones mínimas básicas. Pero me están mirando con una cara, ¿sí? Como diciendo, Jorge, ¿dónde te estás metiendo ahora a hacer preguntas cuando el programa tenía que haber terminado hace mucho rato? No, sé no. Cómo. ¿Cómo eso no? Queda un poquitín. Lo que sí que es una lástima no poder hablar mucho más contigo, porque íbamos a hablar también de la renta de inserción esta de Andalucía, que han puesto nueva, por decir algo, porque es igual de vieja que todas las demás, pero íbamos a llamar a Micael. Y te decía que también es una pena, David, que pudiendo, teniendo la oportunidad de redactar esa Carta de Derechos, que no lo hagamos con lo máximo, ¿no? De intentar poner sobre la tabla la renta básica incondicional y que esté el cumplimiento de la Carta Social por encima de todo, que si ya se incumple, oye, ya que tenemos la oportunidad de redactar esa carta, hagámosla a lo mucho, ¿no? No a quedarse cortas. Claro, pero mira, yo en estas reuniones territoriales que se están llevando a cabo, yo no sé si en Barcelona el territorial, en Girona territorial o en Tarragona territorial se está planteando el hecho, pero aquí en Lleida sí que se ha planteado de que si estamos en Europa, formamos parte de Europa, igual que tenemos la obligación de cumplir con lo que nos está mandando económicamente hablando Europa, también tenemos el derecho y tenemos la obligación de cumplir la Carta Social Europea. Y desde Lleida sí que hemos marcado en estas reuniones sectoriales de, por ejemplo, el tema de las pensiones, los pensionistas de aquí sí dijeron que en esta Carta Social Catalana se llevara al cumplimiento de la Carta Social Europea, que marca lo que se tienen que marcar las personas, todas las personas que cobran un ingreso. Aquí sí que se está planteando el cumplimiento de esta Carta Social Europea. Y verdaderamente creemos que tenemos que tirar, los pueblos tienen que luchar para reclamar sus derechos. Si yo tengo la obligación, si yo cometo una infracción, tengo la obligación de pagar 1.000 euros porque me han quitado el coche o iba drogado. Pues bueno, pues también tengo el derecho de cobrar como persona lo que marca la Carta Social Europea, pero eso lo incumplen. Eso lo están incumpliendo. Y ya es hora también de que los pueblos, que de las personas, salgan, no a las calles a manifestarse únicamente, que colapsen el sistema, que se vayan y se reúnan los servicios sociales, y no hace falta de decir, vamos a crear una plataforma, no, que las vecinas y los vecinos de los barrios digan 4, 5, 6, 7, porque entre vecinos se hablan, porque entre vecinos se mosquean, porque entre vecinos intentan solucionarse, porque entre vecinos buscan las vías de llegar a solucionar los problemas. Pues esos vecinos y esas vecinas que se vayan a los servicios sociales cuando no tengan cita, digan, no, de aquí no nos movemos hasta que se cumpla mi derecho, punto. Esto es lo que tenemos que hacer, y no solamente salir en ocasiones para manifestarnos por el cumplimiento de la Carta Social Europea, que también, porque de sí, ahí pero... no nos informamos, como yo me podía informar en estas grandes movilizaciones, pero después al nivel básico de lo más local, tiene la obligación la gente de reclamar y de luchar por lo que son sus derechos. Y es la Carta Social Europea en este aspecto. David, exactamente, el día a día que te tenemos que dejar, pero el día a día este de poder ir a los servicios sociales, estés en una plataforma o no, es muy importante porque tres o cuatro vecinas consiguen más que una sola, que ya lo comentaba Antanares al principio del programa, y antes de despedirte, decirte que efectivamente Mariola Moviment nació así, de vecinas entre vecinas, que con el apoyo mutuo, mira la de grandes cosas que estáis haciendo ahora y que esperamos tener otro día en el programa para que nos hables más, mucho más rato. De todas estas cosas que hacéis en la plataforma, y que le pases un poquito el teléfono a la Elena, que no nos ha dicho ni buena tarda. Sí, tanto. Pero... Oye, yo el próximo. Para el próximo. Mañana te llamo otra vez y hablamos una hora más. Claro que sí. ¿Qué hacemos con la renta garantida? Espérate, que Antanares quiere seguir, aunque ya estamos fuera de hora, no pasa nada. Ahora llamaremos a Micael, pero espérate. Que para el próximo día te apuntes para contarles vuestra gran campaña y vuestros grandes logros con el empadronamiento. Apúntatelo, ¿verdad? Porque otro día te tienen que llamar solo para eso. ¿Verdad? Venga. Es muy importante. Un abrazo. Así es. Todo por escrito a la trabajadora social. Y ese ejemplo y ese papel de empadronamiento que tenemos de Mariola Moviment lo tenéis descargable en la página web. Un abrazo, David. Te paso a la Elena, te paso a la Elena. Un besazo, Elena, David. Hoy va, Elena, hola. Bombón, que nos tenemos que marchar. Vamos a llamar a Micael. Luego os llamamos. Oye, para vosotros, entre poetas y presos, que nos la han pedido para los dos. Somos el mundo, patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos. La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Para despertar al universo. que ya lleva rato ignorándome. Y he venido a hablar contigo hoy. Sí, sí, sabes que esta noche estoy vigiliándote. Mucho ojito, niña, y no me voy. Tú dices que mejoras y empeoras más para las situaciones de precariedad. Que en Andalucía se cuenta por miles. Oye, ya no estás cansando más de lo normal. Dos huelgas de hambre y tú no arreglas nada. Estoy para lo antes posible. Susanita, mira y te revisa esa agendita. Que este lunes no pasé la cita. Que la renta básica no es tu paguita. Susanita, mira y te revisa esa agendita. Que este lunes no pasé la cita. Que la renta básica no es tu paguita. Quiero ver volar tu suelo, caer tu cortijo. Y que ponga en tu boca el hambre de nuestros hijos. Tanto que te enorgullece de ser andaluza. Cumple con el estatuto. Deja ya de hacer chapuza. Susanita, mira y te revisa esa agendita. Que de este lunes no pasé la cita. ¿Quieres ver? Susanita, Susanita, danos la cita. Tenemos a Micael de Cuarto Mundo de Sevilla. Buenas tardes, Micael. Muchas gracias por atendernos hoy. Buenas tardes, me pillas en el coche, ¿eh? Buenas tardes. Te agradecemos infinito, es que estamos muy, muy, muy impacientes por saber esa super rinta de inserción que tienen en Andalucía, que se llenan la boca con ella y me parece que un poquito más de lo mismo, ¿no? Bueno, estaría bien ya si fuera algo más de lo mismo, es que parece que va a ser incluso un poco menos de lo mismo. Vaya. Que dijeron que iba a haber más presupuesto, y es verdad, más cobertura, es decir, más personas, hablaban de 120.000 personas. Es verdad que han previsto eso, pero visto los criterios y todo lo que exigen para obtenerla, lo más probable es que haya menos gente que pueda beneficiar, o más gente a quien la van a rechazar, etcétera. Micael, ponnos un poquito en situación de cómo está en Andalucía, porque es la comunidad autónoma más pobre y con más precariedad de toda Europa, y un poco porque sea la gente que está escuchando un poco la idea de lo que significan solo 120.000, o sea, esos datos que significan en la realidad, porque en Andalucía no sé si son 3 de cada 4 niños están en riesgo de exclusión social o con... Claro, para hablar, dar una cifra así a lo gordo, hay 1 millón de personas que trabajando gana menos de 4.000 euros al año. Estos son menos de 500 euros al mes, para que... 350, por ahí, ¿eh? Y entonces esa gente, evidentemente, debería poder beneficiarse de la renta mínima, como estaba previsto, pero va a ser que no. Va a ser que no, porque, sobre todo la gente que tiene contratos muy precarios y todo esto, como trabajan, pues no van a poder beneficiarse de esa nueva renta mínima. Los jóvenes de 18 a 24 años que estaban previstos a un inicio, hay tantas condiciones de padrón y de estar en una unidad familiar estable desde hace más de un año que tampoco va a ser posible. Yo te quería preguntar porque realmente de estas personas que trabajan en precario en Andalucía, con los temporeros, los jornaleros, es que casi todo el trabajo empleable es así, ¿no? Es de este estilo. He dicho 1 millón de personas que están en esa situación y han pensado 45.000 unidades familiares sabiendo que hay 1 millón de personas, es decir, casi 10 veces más unidades familiares en esa situación. Oye, ha salido esta semana en prensa que el Defensor del Pueblo ha hecho una reclamación porque están sin resolverse las solicitudes de enero. Sí, no, y es así. La propia consejera ha reconocido que hay muchos fallos en la burocracia, lo llaman así, que hay muchos fallos hasta en el sistema informático, pero donde está el drama es que esa nueva ley deroga a la antigua, es decir, que tú si tenías la renta mínima antes no la tienes automáticamente tienes que rehacer todo el papeleo, etcétera, y entonces tienen mucho retraso. Entre medias nos llegan las imágenes de la línea, ¿verdad? Claro, claro. Y además, para más INRI, ahora son trabajadores sociales comunitarios y no solo locales que tienen que implementarla y no están formados. ¿Y qué es eso de un trabajador comunitario? Pues la propia Junta de Andalucía tiene aquí una figura reconocida de trabajador social comunitario en los centros comunitarios, pero esta gente no está formada todavía a dar la renta mínima. Entonces no podemos imaginar todo es posible. Entre que tardan para dar citas, que hacen rechazos en base a textos, a interpretaciones y demás, pues... Y esto de las citas, porque fuimos por allí por enero para contar la campaña de la Carta Social, y yo no me podía creer cuando en varios lugares, tanto de Sevilla como de Granada, nos decían que daban 15 citas por día y que cada día la gente tenía que madrugar, ir a solicitar su cita, y si no le daban su cita, irse y vuelva usted mañana. Sí, eso es lo propio de los famosos servicios sociales comunitarios, es decir, que tienen un régimen de cita un poco, pues así, de extraño, y si no, ya tardas a obtener la cita y luego la cita te la pueden dar para dentro de mucho tiempo. Entonces han ampliado, es verdad, antes la renta mínima era para 6 meses y ahora es para un año, mejor, pero para obtenerla parece que es como antes, hace falta más de 6 meses de espera. Entonces ¿Y después del año continúa? Después del año, no, evidentemente, como en la ley anterior, un año de carencia sin tener nada. Es decir, que esa situación es peor que la anterior, pero prorrogable en algunas condiciones, 6 meses en 6 meses, pero vamos, no nos hacemos ninguna ilusión. Básicamente, han intentado reorganizar el presupuesto que ya tenían para hacer lo mismo, y no va a ser lo mismo, va a ser peor, y de todas formas es todavía netamente insuficiente. Es decir, que para una familia de composición, vamos a decir, normal en Andalucía, 5 personas, es un aumento de 13 euros al mes, de 406 a 419. Vamos, que tampoco... O sea, que si empeora la que teníais antes, que ya no cumplía, ya no con la Carta Social Europea, uy, eso ya es mucho pedir, ni siquiera con el propio Estatuto de Andalucía, pues no, ahora mucho menos. No, está muy por debajo de lo que se dice en el Estatuto de Andalucía, está muy por debajo de lo que hay en la Carta Social Europea, no cumple la condición de poder darse mientras dura la necesidad. ¿Y cómo anda la gente de ánimos para la campaña de Reclama la Carta? ¿Mañana nosotros aquí presentamos? Ay, ay, ay, de ánimos, pues los ánimos no son muy buenos. Yo te hablo del barrio de las 3.000 viviendas que tenemos, el añadido de tener pues mucha violencia en el barrio, y actualmente pues ha estallido... La violencia ha estallido en el barrio, entonces los ánimos están muy, muy, muy, muy bajos. Es desesperante ver que incluso las puertas que no sirven para gran cosa se nos cierran, ¿vale? Sobre todo, Micael, teniendo en cuenta que en un gobierno que tradicionalmente y por los anales de la historia, el andaluz ha sido del Partido Socialista, y que ahora, hombre, ahora que están, ¿no? Pues digo yo... devolverse a sí mismos las letras estas de socialista y obrero, que parece que se les han caído, y sobre todo teniendo en cuenta que allí es donde más a lo mejor necesidad hay de toda la pandereta, de toda la piel de toro, y que realmente llevan gobernando allí toda la vida. No tiene mucho sentido. Pero además yo creo, no sé cómo es en las otras autonomías, pero estoy seguro que la renta mínima es la ayuda más desconocida en todos los barrios de Andalucía. Muy poca gente sabe que tiene derecho. Evidentemente, los trabajadores sociales no van a ir a buscar a la gente para decirles sus derechos. Y además es muy poco en comparación de la necesidad. Yo recuerdo 1 millón de personas que cobra menos de 4.000 euros y 120.000 personas previstas para la renta mínima, y que es 10 veces menos. Evidentemente, no es la solución. Bueno, Micael, no sé, yo sé que andáis con pocos ánimos, pero os animamos a que os unáis a la reclamación. Es importante que haya reclamaciones de todos los lados. De todas maneras, este viernes en algunos lugares vamos a reclamar, pero en otros ya nos han ido diciendo que la gente anda un poco verde y que van a necesitar un poquito más de tiempo. Y hay en algún lugar que incluso nos han dicho que están dispuestísimos, pero que tiene que ser en septiembre, justo al volver del verano. Ahí hay unos meses, a ver si en esos meses conseguimos que alguien se anime por allí. Mira, yo creo que esa iniciativa del Defensor del Pueblo va a animar un poquito a la gente un poco más organizada en los barrios, y sí, si hay tiempo nos podemos sumar a ese movimiento. Pero lo gordo es sobre la suficiencia de esas ayudas. Es realmente un escándalo que sea tan difícil obtener tan poco dinero para ni siquiera vivir al mes. Y es allí de realmente donde incide toda la gente. Es que no es de recibo que monten cosas tan complicadas para cobrar tan poco. Has dado un dato, y antes de despedirte, Micael, me gustaría repetirlo otra vez porque me ha parecido fundamental. Realmente la gente, cuando se le acaba el paro, no es consciente muchas veces, y sobre todo en tu zona, de que pueden reclamar esa renta mínima, teniendo en cuenta que son gente que trabaja jornadas muy cortas, de estas de jornaleros, es que tendrían que conocerla más. ¿Cómo, quizá altavoces como este programa o como lo que hacéis allí en Cuarto Mundo, en esas 3.000 viviendas, es insuficiente todavía para toda la cantidad de gente, ese millón de personas que lo puede necesitar por ahí? Pero cualquier pequeñez es para poner una sonrisa, porque con toda la necesidad que hay, que se conozca tan poco, ¿cómo hacemos para llegar mejor en esas zonas, que tú las conoces bien? ¿Cómo se llega a esos barrios ignorados si no es yendo físicamente a entregar esos trípticos o que conozcan sus derechos? Para mí no hay otra manera. Tenemos el mercado cada jueves, y es ir al mercado, hablar con la gente, dejarle las cosas. No hay otra. Verdaderamente, no todo el mundo tiene internet, ni tiene correo electrónico, y hay personas que las tienes que ir a ver a sus barrios porque de ese entorno no salen. Y además es explicar, y porque también la información oficial, solo ahora está reconociendo Andalucía que hay un problema. Más que así, estamos a 8 o 9 meses ya de la implantación de la medida. Y un problema de informática, bueno, como siempre. Quiero decir que la información en los medios de comunicación no la van a encontrar sesgada. No, van a ver que hay condiciones de padrón, pero nadie le va a decir que tiene que estar en la misma unidad familiar empadronada desde hace más de un año en Andalucía. Y que si no es... Viviendo de manera precaria, como si eso fuera tan fácil. Sí, sí. Es decir, una persona precaria que a lo mejor ha conocido la calle o se ha separado de su mujer o de otra... tendría que o tiene que ir de la CECA a la Meca porque le aguantan un mes en una casa y otro mes en otra, y en el mes siguiente ya no le aguanta nadie, ¿no? Eso, y entonces, pero la consecuencia de esto es, si tú no puedes demostrar que estás desde hace más de un año en una unidad familiar estable en Andalucía, no puedes beneficiarte de esto. Entonces, claro, ahí elimina un montón de gente. Así es. Micael, pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con la hebra para en otro programa desarrollar más concretamente, vale, cómo están las cosas en Andalucía, porque hoy, terminando el programa, a mí se me ha quedado totalmente corto. No sé a ti, Anta, pero si es posible tener a Antanares y tenerte a ti en otra ocasión en el programa, sería muy bueno para hablar concretamente de lo que pasa en Andalucía, porque es que hay mucho donde tirar. Sí. Podemos también hablar de lo que hacemos bien aquí, ¿eh? Claro que sí. Que son muchas cosas, y no solo en Andalucía, que es también alrededor de toda Europa, que nos hemos enterado. Los andaluces en el gobierno ahora no pueden pretender que no saben lo que pasa aquí, vamos. Por eso te decía lo del gobierno de ahora. Veremos a ver si ahora tienen la poca vergüenza ya de decir que es que no la van a cumplir. Si, no sé, la firman de adorno igual. Bueno, yo que... De todas formas, si ratifican de una vez la Carta Social, nosotros nos encargaremos de que se cumpla y de utilizar los textos. Y allí estaremos donde nos digas, ¿eh? A dejar el papelito o allá poner las manos y la pancarta. Pues ya está, hay que seguir diciéndoles que ratifiquen ya y nosotros haremos el resto del trabajo. A ver si es verdad, porque además eso ya estaba, vamos, más que consensuado, estaban todos a favor, y lo estuvimos hablando antes a la mitad del programa y ya todos los partidos decían que sí. Ya eso es lo que iba a querer, como siempre, la intención. Sí, bueno. Micael, un besazo y muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y aunque sea ya fuera de hora, fuera de las 6 de la tarde, con ese calendario que no queremos dejarnos, porque hay 3 o 4 movilizaciones muy importantes esta semana y este fin de semana. Acordaros que mañana, presentación masiva de reclamaciones en diferentes territorios de la Carta Social Europea. El hashtag reclama Carta Social, reclama CSE, y por solidaridad y apoyo con los campamentos Dignidad de Extremadura, hashtag la dignidad no es delito. Además, acordaros que será a partir de las 11:30, lo presentaremos en el registro de la calle O'Donnell número 50. Importantísimo para el sábado 16, porque salen autobuses de todas partes del Estado español de camino a Iruña, en solidaridad con los jóvenes de Altsasu, que la semana pasada pronunciábamos mal el nombre, porque para mí el vasco es dificilillo, igual que el euskera. Jóvenes de Altsasu, ya está bien de represión, presos por cantar, por pensar, por las ideas. En España, en este país, parece que es más difícil defender ideas que robar a manos llenas. Importante también que el día 17, en solidaridad con las compañeras de La Fresa de Huelva, que ya por fin está el tercer encargado imputado, en todos los lugares de España, además de en la propia Huelva, se van a hacer movilizaciones en solidaridad con estas compañeras. En Madrid concretamente se hace, creo que del Ministerio de Justicia, a la Puerta del Sol, pero igualmente iremos pasando información a través de la web, de las redes sociales y demás. Cómo no, recordaros, martes 19, importante, convocatoria coordinadora estatal de pensionistas, no la de los sindicatos, de la coordinadora estatal de pensionistas. Lo decimos con matiz porque es importante que sepáis que de esta coordinadora y de las mareas pensionistas no están nada de acuerdo con las negociaciones que están haciendo los sindicatos mayoritarios con el tema de las pensiones. Así que martes 19, la de los sindicatos era el 16 y la han anulado. ¿Por qué será? Igual no tenían gente. Gracias. recordaros también que en solidaridad con los jóvenes de Alsasu, en Madrid, el día 23 del Ministerio de Justicia, a la Puerta del Sol, a las 7 de la tarde, también se hace una concentración, independientemente de esos autobuses que, como os decíamos, salían para Iruña. Referéndum, consulta popular en Vallecas, día 23. Tendremos tiempo el día 21 de comentároslo, pero estoy mirando a Jorge porque esto le interesa mucho, muchísimo. Jorge, ¿quieres despedirte tú en esta ocasión? Que digo yo que para los 10 minutos que nos hemos pasado de largo ya no pasa nada, ¿no? Bueno, pues sí, tendremos ocasión de hablar, pero creo que va a ser una experiencia interesante de democracia directa, no decisoria, pero sí que podría tener alguna influencia, y que es muy interesante y muy bonito, y que se ha elegido un barrio como es Vallecas, donde seguro que... ¿Qué se decide? ¿Monarquía o república? Claro, es la pregunta. Es la pregunta. Es ni PNL, es una consulta popular muy necesaria, que por cierto, ya no solo se hace en Vallecas, nos han confirmado de Coslada, sí, de algunos distritos más. Oye. Y en el campo de Gibraltar. Es verdad. Y esperemos que esto no sea, como le han dicho a Óscar Reina, que es la cosa. Bueno, verdad. Delito importante. De odio. A ver si esto lo van a calificar como delito de odio. Que sacas unas urnas y acabas en Chirona por delito de odio. Odio a la corona, por cierto. No lo hemos comentado, teníamos que haberlo comentado. Óscar Reina del SAT. Ayer le detuvieron, parece ser que ya está en libertad. Sí, sí. Pero bueno, el sustito probablemente de estar de camino hacia Cádiz y hacia Huelva a acompañar a las compañeras de la fresa este fin de semana. Por eso de repente te hacen la paradita de la Guardia Civil. Con todo y con eso, besos para todos, sobre todo para las que están en pie de dignidad y represaliadas, que hoy en día ya, pues no sé ni cuántas somos, pero multas a puñados. Con eso igual quieren pagar el agujero de la hucha de las pensiones. Gracias, hasta el próximo jueves. Pues tenían razón todas las que decían que la queda lo peor. Chao, quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira al cielo y dice espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar. Por la homosexualidad normalizada. Por la discapacidad que te hace digna. Por las presas víctimas del Estado. Por las feministas que hacen justicia. Por las que dan su vida. Seis. ¿Sabéis qué hay que hacer? Siete. Casado y postulado. Cuando la norma cívica trasciende, se transforma en arma política. Ellas la escriben, solo ellas la entienden. Tengo la certeza de vivir un hito único. Se requiere de mi fuerza para cambiar lo insólito. Pertenezco al expolio capitalista del sur de Europa. Pertenezco a un país que por el miedo vota y apela al fascismo. ¿Cómo has podido observar? Sus leyes nos afectan. Hipster milita, despierta. Todo es política, da igual. Mires donde mires, sola paso de la paz. Marina, una niña cerrada en mis ojos.